Estos son los titulares del miércoles 13 de julio. Continúan las lluvias torrenciales en varias partes de Japón. Unas 1.000 personas se dieron cita en el funeral del ex primer ministro japonés Abe Shinzo. El ministro de Hacienda de Japón y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos se reúnen en Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. La Dirección de Meteorología de Japón ha comunicado que una corriente de aire cálido y húmedo en la prefectura de Saitama, vecina a Tokio, ha generado unas lluvias torrenciales de unos 100 milímetros en una hora durante la noche del martes. Se trata de un registro sin precedentes. En los alrededores de la localidad de Hatoyama se dieron unas precipitaciones récord de 360 milímetros en las 6 horas transcurridas hasta las 10:30 de la noche del martes, más del doble de lo que suele ser habitual en julio. Además, se dieron lluvias torrenciales en el centro de Tokio y en las colindantes prefecturas de Kanagawa y Chiba. Se ha emitido una alerta por deslizamiento de tierra en algunas zonas de la prefectura de Miyagi, en el noreste de Japón. Según el pronóstico, las precipitaciones abundantes continuarán hoy miércoles en áreas de las regiones de Kanto Koshin y Tohoku. Es probable que, con la lluvia continuada, algunas partes de Saitama tengan peligro de deslizamiento de tierra, por lo que se solicita a los residentes de las mismas que permanezcan alerta y que estén pendientes también de las crecidas repentinas de los ríos. Funcionarios del Partido Liberal Demócrata, PLD, de Japón, la principal formación gobernante, informan de que unas 1.000 personas hicieron ofrendas de incienso durante el funeral del ex primer ministro Abe Shinzo, que tuvo lugar el martes. Cerca de 200 asistieron al servicio religioso en el interior de un templo budista de Tokio. Entre los participantes se encontraban el actual primer ministro Kishida Fumio, el ex primer ministro Moriyoshiro, el presidente de la Federación Empresarial de Japón, Tokura Masakazu, y el vicepresidente de Taiwán, Lai Ching-te. El vicepresidente del PLD, Asotaro, fue durante mucho tiempo el viceprimer ministro con la administración Abe. En su panegírico dijo que tanto Abe como él reflexionaron profundamente sobre lo que era bueno para Japón. Según Aso, Abe ayudó a elevar el perfil internacional del país y lo describió como el mejor político del Japón de posguerra. Añadió que, en el más allá, podrá informar con orgullo de sus logros a su padre Shintaro, que fue ministro de Exteriores, y hablar de su política con su abuelo, Kishi Nobusuke, que llegó a ser primer ministro de Japón. Asimismo, Asotaro dijo, antes o después estaré allí, así que nos veremos entonces. La esposa de Abe, Akie, manifestó que aún le parece que está soñando. Comentó que había podido experimentar muchas cosas gracias a su marido y que probablemente él tenía aún asuntos por terminar, pero que las semillas que sembró brotarán con toda seguridad. En el lugar se proyectaron videos de Abe tocando el piano mientras su esposa Akie canta, de la pareja jugando al tenis de mesa y también fotografías de ellos en su juventud. Entre tanto, fuentes de la investigación en torno al asesinato del ex primer ministro japonés Abe Shinzo han comunicado que el sospechoso declaró a la policía que su madre había vendido terrenos sin el consentimiento del resto de la familia y que el dinero obtenido lo había donado a un grupo religioso. Al parecer, el sospechoso estaba resentido con dicha organización y al pensar que Abe estaba estrechamente vinculado a ella, le había atacado. Yamagami Tetsuya, de 41 años, fue arrestado el viernes en el lugar del atentado ocurrido en la ciudad de Nara, oeste de Japón. La policía que está investigando el caso lo considera sospechoso de asesinato. Yamagami dijo a los agentes que su madre se había convertido en una ferviente seguidora de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial y que, al hacer cuantiosos donativos al grupo, había llevado a la ruina a su propia familia. Las fuentes detallan que la madre del sospechoso se unió a la organización en 1998. Los registros de la propiedad muestran que en octubre de ese mismo año había heredado de su padre 2 terrenos en la ciudad de Nara y que para junio de 1999 los había vendido. Posteriormente se declaró en bancarrota. La agrupación religiosa ofreció una rueda de prensa el lunes en la que señaló que no tenía constancia de solicitar a esa familia donativos elevados después de que la madre se arruinara. Agregó que sus seguidores son los que deciden si hacen donaciones y que ellos mismos establecen las cuantías. La policía estuvo registrando el martes un edificio de la ciudad de Nara utilizado por la organización. Según declaraciones de Yamagami, había estado probando allí su pistola casera el día anterior al del atentado contra Abe. Los agentes dijeron que habían encontrado lo que parecían ser agujeros de bala en una pared. Agregaron que recogieron del sitio varias piezas de metal redondas que podrían provenir de proyectiles. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El ministro de Hacienda de Japón, Suzuki Shunichi, se ha reunido en Tokio con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en su primera visita a Japón desde que asumió el cargo el año pasado. En una declaración, ambos dijeron que sus países aumentarían las sanciones contra Rusia por invadir Ucrania. El ministro de Hacienda japonés dijo que es importante que Japón y Estados Unidos colaboren estrechamente con el fin de desempeñar un papel fundamental en la resolución de asuntos complicados para la comunidad internacional. Por su parte, la secretaria del Tesoro estadounidense declaró que ellos también esperan abordar el impacto del alto precio de la energía que el mundo está experimentando por la guerra de Rusia. Ambas partes acogieron con beneplácito los esfuerzos de las naciones del G7 destinados a frenar el constante aumento del coste de la energía, poniendo un límite al precio del petróleo ruso. Yellen dijo que ese límite ayudaría a reducir los fondos que van a parar al ejército ruso y el precio de la energía. La reunión entre Suzuki y Yellen se produce en momentos en los que la divisa japonesa, el yen, sigue debilitándose frente al dólar. Actualmente registra un mínimo en 24 años. En la declaración se culpa a la invasión rusa a Ucrania de provocar mayores fluctuaciones en la tasa de cambio. También se dice que el asunto de la divisa podría tener un impacto negativo en la estabilidad económica y financiera y que Japón y Estados Unidos seguirán cooperando en este asunto. Las Fuerzas Armadas de Rusia han matado 180 soldados de Ucrania y destruido decenas de artículos de equipamiento militar en diferentes ataques. Funcionarios del Ministerio de Defensa ruso declararon el martes que las ofensivas tuvieron lugar en la provincia oriental de Donetsk y en el puerto de Odessa, en el Mar Negro. Agregaron que en este último habían destruido lanzadores de un sistema de misiles antibuque del tipo Harpoon proporcionado por Estados Unidos. Las fuerzas ucranianas también han atacado infraestructuras militares rusas. Según han declarado sus mandos, en una ofensiva contra un depósito de municiones y otras instalaciones de suministro en la provincia de Jersón, sur de Ucrania, habían muerto 52 personas. La parte rusa lo niega y afirma que solo han fallecido 7. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está tratando de obtener apoyo para contrarrestar la ayuda que está prestando Occidente a los ucranianos. Tiene previsto asistir a una reunión con el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el 19 de julio en Teherán, la capital iraní. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.